Abrochamos nuestros cinturones y nos ponemos el casco. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Comienza Invasores del Espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Video grabador Sharp. Leche La Armonía, larga duración, el litro, 80 centavos. Esta oferta Viparatí le va a mostrar lo que es una verdadera liquidación. Invasores del Espacio. Cuando a la discoteca voy, me siento libre. Todos se divierten sin pensar en nada más, todos se ríen. Mira cómo bailan con el ritmo de la noche. Mira, mira cómo vibran, cómo saltan, cómo giran. Mira cómo bailan esas sombras en la pista. Sus cuerpos son de goma y no paran de bailar. Luces de colores iluminan el ambiente. Suena contagiando fantasía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra atrapante edición de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio. Gracias por ese aplauso, gracias por esta ovación de pie absolutamente generosa que tenemos de todos ustedes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Qué placer compartir canciones con ustedes en más de 100 radios. Gracias a los amigos de republicahosting.com. Desde ahora nos pueden dejar su mensaje en el 11-25-36-48-14. Bienvenidos a este viaje de una hora con lo mejor de los 80. Hoy un especial de Italo Disco realmente increíble con grandes cantantes. Esto que es Invasores del Espacio, un programa de republicahosting.com. Damas y caballeros, así abrimos el telón. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias por ese aplauso. Comenzamos esta hora de Invasores del Espacio. Muchas gracias. Nos tiran rosas al escenario y comenzamos esta hora con una canción de Eddie Huntington, nacido en octubre del 65, una estrella pop del Reino Unido, popular en muchos países del mundo. Huntington es originario del este de Inglaterra y fue descubierto por Baby Records, una compañía discográfica italiana que lo llevó a Milán para grabar la canción USSR, uno de los clásicos del Italo Disco. Firmó con la discográfica ZIX Records en el 86 y lanzó un sinfín de canciones. Bueno, el éxito es este, USSR, acá, en Invasores del Espacio, que abre con un clásico del Italo Disco, un muchacho que continúa cantando en diferentes lugares del mundo, llevando sus canciones y su alegría a todo lugar donde le abran la puerta y digan: che, lo que haces es bellísimo, bienvenidos, hola. Shining through the cerraremos esta fiesta con Eddie Huntington, USSR, uno de los clásicos del Italo Disco. Tenemos un WhatsApp y es el 11-25-36-48-14, 11-25-36-48-14. Damos paso rápidamente a Syntech, Soundly Computed, versión de álbum. Estamos en más de 100 radios gracias a nuestros amigos de republicahosting.com. Nos cuentan que estamos saliendo en emisoras tanto FM como AM también, y muchas emisoras online. Así está Invasores llegando a diferentes puntos del mundo, y vos lo escuchás en el auto, en tu casa, en el trabajo, en el gimnasio, en la oficina, en cualquier lugar, siempre en diferentes emisoras estamos ahí compartiendo esto que nos gusta, que es la pasión por la música de los 80, la que es conocida y la que no tanto. Syntech sonando en Invasores. Thank you. canciones increíbles para oídos exigentes, sigue escuchando Invasores del Espacio, una hora en la máquina del tiempo con Santiago Alonso. Le quiero mandar un saludo muy grande al amigo Cristóbal Sarmiento de Radio Causa Iguazi y también a Cristóbal, a Ponín Arzamanes. Cristóbal Sarmiento, Ponín Arzamanes, amigos de Perú que nos escuchan y nos graban la artística que se disfruta en Invasores junto con el señor Lucas Matías Pereira. Ahora Max Kim, Lady Fantasy. escuchamos a Max Kim haciendo Lady Fantasy. Pasamos ahora a disfrutar un clásico que cada tanto nos gusta volver a pasar. No nos cansamos de disfrutar a la gente de Scotch haciendo Disco Band. ¿Y vos? ¿Dónde estás? ¿Desde dónde escuchás esta edición de Invasores del Espacio? Dejanos tu mensaje en el 11-25-36-48-14 y nosotros nos ocupamos de el synthwave, del ítalo, del pop, del disco, del funk, de todo eso que hace que este programa sea, en definitiva, este programa. Estamos llegando a más de 100 radios gracias a los amigos de republicahosting.com. Como siempre decimos, tu lugar en internet. Disco Band Scotch sonando en Invasores. Baja la bola de boliche. Aparecen las luces de colores violeta y azul y todo se vuelve retro. Scotch. Hace muchísimos años que hacemos esto y que pasamos la mejor música de los 80 en infinidad de lugares. No nos cansamos de escuchar esta canción. Decíamos Scotch, la canción Disco Band.

Esto es Savage haciendo Don't Cry Tonight. Y seguimos en este popurrí de Italo Disco, donde continuamos con Mr. Flay Joe, Take a Chance. Dance with me. es el que publica la gente de periodismo.com. Logra récord mundial con 1230 pelotas de fútbol diferentes. Un fan del fútbol mexicano rompió un récord mundial Guinness al acumular una colección de 1230 balones de fútbol distintos. Rodrigo Romero Saldívar, de Puebla, dijo que su colección comenzó en el 2006 cuando asistía a la Copa del Mundo en Alemania y compró una pelota para que él y sus amigos pudieran jugar mientras no estaba mirando los partidos. El hombre contó que su colección comenzó a crecer a medida que compraba pelotas en varias tiendas en México y luego se diversificó para comprar pelotas a nivel internacional y unirse a grupos de redes sociales dedicados a coleccionistas. Guinness confirmó que la colección de Saldívar superó el récord anterior de 861 balones de fútbol que fue establecido por el coleccionista argentino Fernando Fuglini. Saldívar dijo que espera que su récord mundial sea una inspiración para otros. Quiero mostrarles que todo puede lograrse si te lo propones, que en la vida nadie te da nada, que he tenido mucha suerte, pero eso es también porque lo he buscado, dijo a la prensa local y a Guinness. Dijo, la suerte no viene por sí sola, la encuentras y si te propones y luchas por tus sueños, las puertas y los caminos se vuelven más fáciles. Publica entonces periodismo.com, logra récord mundial con 1230 pelotas de fútbol diferentes. Esto que escuchamos es Mr. Flay Joe, Take a Chance. Discos, pan, lo mejor del sello, Gapul y más. Invasores del espacio, con Santiago Alonso. Llega la música de Valerie Dor, esto es Get Closer. Invasores del espacio, música del futuro, ambientada en el pasado. See. Escuchamos a Silver Pozzoli haciendo Round My Dream. Nos quedan pocos minutos en este especial extenso de Invasores del Espacio con los clásicos del Italo Disco, y cerramos esta edición con un tema que hemos pasado una y otra vez y quizás lo sigamos haciendo. Nos referimos, claro, a Radiorama. La canción es Chance to Desire. Mi nombre es Santiago Alonso y de esta manera cerramos la edición de hoy de Invasores con esta canción espectacular que nos lleva al año 1986 en este programa producido por la gente de republicahosting.com. Radiorama, Chance to Desire. Como dijo Cerati, nada más queda. Amigas y amigos, de esta manera cerramos la edición de hoy de Invasores. Mi nombre es Santiago Alonso y así me despido. Gracias, totales. ¡Chao! Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Invasores del Espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso.